Especial para marcha. Los trabajadores de prensa, después de 35 años, estamos en paritarias. En estos 4 meses hemos reclamado un salario básico para la categoría del redactor de 8.400 pesos, cuando el promedio salarial que se paga en las empresas periodísticas es de 5.450. Reclamamos el 2% por antigüedad, 600 pesos por colaboración y el reconocimiento de nuestro día, el Día del Trabajador de Prensa, el Día del Periodista, como Día del Gremio, como día no laborable, como sucede en todos los gremios de la Argentina. La semana pasada fue por La Nación, ahora estamos también en una situación de preconflicto en perfil. Las empresas, cuando les baja un poquito su ganancia, aducen crisis y el único remedio que tienen es echar a trabajadores. Por lo tanto, bueno, en el día de hoy, miércoles 2, a las 17 horas, en todas las empresas periodísticas de rama diario, vamos a realizar asambleas generales para informar de la situación, para preparar un aplauso de prensa dentro de 2 semanas y, por último, organizar hacia fines de noviembre, principios de diciembre, una gran movilización del gremio de prensa en reclamo de nuestras reivindicaciones. Especial para marcha.